Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Jesús se encontraba en medio de personas que se sentían los más puros, como eran los escribas y fariseos, quienes excluían de la comunidad a los que ellos consideraban impuros porque no eran hipócritas como ellos. A ese grupo elitista, el maestro les muestra que lo importante es descubrir la bondad de Dios, tan grande que tiene mucha paciencia con los seres humanos, porque sabe muy bien de qué estamos hechos. No nos condena, sino que tiene misericordia. Esa enseñanza quiere transmitirla a la iglesia. No desea que ella sea una élite de hipócritas, sino una comunidad de pecadores que confíen en la misericordia del Señor y luchen para crecer día a día, paso a paso, en el camino del seguimiento cristiano, compartiendo la fe, la esperanza y la caridad. Dentro de la comunidad cristiana, ya desde su inicio, fueron incorporados muchos pecadores que, sin dejar de sentirse como tales, se tomaron muy en serio la vida cristiana y sus vidas fueron mejorando e irradiaron a los demás las maravillas del Señor. Algunos conocidos, como Pablo de Tarso, que era un perseguidor de los cristianos y se hizo un apóstol de los gentiles, haciéndose todo con todos para acercarlos al verdadero camino. También estuvo un Agustín, que se pasó de ser un maniqueo a un fervoroso cristiano hasta convertirse en el obispo de Hipona y después San Agustín. Allí tuvo que corregir a los donatistas, quienes querían excluir a los pecadores de la iglesia, considerando que algunas personas no tenían salvación. Como Pablo y Agustín, hubo mucha gente a la que Dios le tuvo paciencia y poco a poco fueron cambiando sus vidas. Hay un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 24 al 30, que nos invita a ser muy comprensivos con las personas que tienen defectos, sean o no miembros de la iglesia. En cada uno de ellos debemos descubrir todo el potencial que encierran para la conversión. Es por eso que nosotros creemos tanto en la eficacia de la evangelización, tarea designada a cada bautizado para anunciar a los alejados la buena noticia. La parábola del trigo y la cizaña, que está en ese texto que les mencioné, nos invita a caer en la cuenta sobre nuestras limitaciones. Todos nosotros, sin excepción, somos pecadores y por lo tanto necesitados de la misericordia de Dios. Nos salva la gracia. Nosotros podemos poner de nuestra parte todo lo mejor, pero en definitiva precisamos el auxilio que viene de lo alto. Este texto de la parábola también se puede aplicar a los males físicos del mundo. Muchas veces quisiéramos sacarlos de golpe, como los peones de la parábola, que tenían la intención de sacar precipitadamente la cizaña. Sin embargo, el patrón tuvo otro criterio. Es lo que sucede con Dios, que juzga con serenidad, como dice el libro de la sabiduría. Pensemos en tantas inclemencias que azotan a las personas, sufrimientos de todo tipo. En ellas también se representa la cizaña. Sin embargo, el Padre nunca abandona a sus hijos, nos sostiene con su misericordia y nos puso a nosotros para que ayudemos a las personas que sufren. Nos pide que seamos solidarios. Esa es la palabra clave ante la realidad del sufrimiento en el mundo. Cada uno tiene que generar iniciativas capaces de ayudar a los que padecen la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento físico y moral de cualquier tipo. Dios nos pide nuestra colaboración para que ahoguemos el mal con abundancia de bien, sin perder jamás la paciencia, el optimismo, la esperanza, como lo hace Él. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.